Seguimos con las adhesiones. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de seguimos acá frente a tribunales en el marco del juicio por la justicia para Sacayán y intentamos charlar ahora con Claudia Corol. ¿Por qué no nos cuentas, Claudia, qué te parece toda esta actividad y qué perspectivas ves vos? Bueno, la verdad que estoy muy conmovida, muy emocionada, sobre todo por la presencia de compañeras travestis, trans, que están acá de alguna manera devolviendo algo de lo que Diana nos dio a todas, ¿no? Creo que la presencia importante de las compañeras y su, como ellas mismas dijeron, búsqueda de unidad más allá de las grandes diferencias que pueden tener, es parte de las lecciones que nos dejó Diana. Y espero que este grito de justicia para Diana llegue a estos tribunales y que realmente se pueda decir desde la propia justicia que este fue un travesticidio. Muchas gracias.